si me faltas casi, es como perderlo por entero el reino que fundamos. Si te alejas algo, tan siquiera un poco, es como perder así las manos. No des la espalda, no muestres ni una causa por volar. Toma mi mirada y cree cuando te invito a soñar. Si me faltas casi, no responde nada, ni el mirar ni el habla, pues te buscan. Si no vienes blanca, con tu cara blanda, no sostengo espalda ni guitarra. No dejes que el viento se lleve en tu cabello tu palpar. Súbete a mi espalda y sígueme este intento.